ya se va encendiendo. Y la mulata Teresa corre a sacar su pareja, agitando sus caderas. Esta negra, que bien se baila la cumbia, al ritmo de las caderas de Teresa Fiel Cadera. Esta negra, que bien se baila la cumbia, al ritmo de las caderas de Teresa Fiel Cadera. Para ti. Tambores, bajo la luna plateada, reflejando piel canela. La fiesta se va acabando, llevando mis alegrías. Bailando se va Teresa, agitando sus caderas. Esta negra, que bien.